Guru Vibes. Raíz étnica didgeridoo. Circuito sonoro. La Cripta TV presentan La Noche Igualadora con el subcomandante y el sensei por la vecindad radio.com. Muy buenas noches. Otra vez La Noche Igualadora. Estamos con Leandro Calín. Sí. Que se viene apareciendo una y otra vez en la vecindad radio. Estamos haciendo un especial de Leandro Calín. Bueno, vamos a escuchar un... Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yoko? Un querido amigo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Te gusta venir a la vecindad radio? ¿Cumple tus expectativas? Es la primera vez que vengo a la vecindad. Hace muchos años que no vengo, porque vine a tocar con una vuelta con la orquesta Trompa Elefante, una cosa del año del Choto, y hace mucho que no venía, y la verdad que me trajo muy lindos recuerdos. Y me gusta la radio. Te cambiaba la vecina, ¿no? Sí. Mejor. ¿Cómo se llama la banda con la que tocaste? Orquesta Trompa Elefante, un grupo de así muy experimental que comandaba Diego Arbit con otros integrantes, que siempre fue como medio así... Diego Arbit, el poeta, ¿no? Exacto. Que había performers, músicos. Ya en ese momento... ¡Gente, hay una feria de discos independientes! Ella ya tenía esa faceta que la verdad que lo convierte en un personaje fundamental y central de la cuestión. Bueno, músico prolífico. Prolífico, sí, ¿no? Prolífico y, ¿cómo le dicen ahora? Eximio. Eximio. Eximio, que fue mono en algún momento. Ajá, y ahora está claro. Sí. Derivó en músico. Derivó en, sí, o sea, en algo parecido. Se bajó del árbol y se metió a su casa, en su estudio, y no salió nunca más. Dice más o menos. Aunque deberíamos comer más bananas, porque el potasio, viste, que hace bien. Sí, saldría a mirar el sol. Hay mucho gorilismo, pero no implica que tengan potasio. Bueno, hay unos estudios sobre la música mexicana, ¿no? Ay. Sí, estoy haciendo un disco sobre música mexicana. Que ahí en el programa de El Cruce de los Chicos pasé unos poemas musicalizados. La idea es musicalizar poesía de todos los tiempos, que es un ejercicio que a mí me encanta. Y después algunos temas que elegí, La Llorona, que es un tema tradicional, después algún que otro bolero, una versión de Eres para mí, de Julieta Venegas, cosas que creí que como ejercicio está interesante como concepto discográfico, y después estoy haciendo un disco más modernoso que también escuchamos algo. Entonces nos remetimos allá, al cruce, si queremos escuchar esto de Leandro Calén, y también a internet, por supuesto. LeandroCalén.bandcamp.com, que está Mecánica Celeste. También, obviamente, tenemos que hablar de Azul Dada, el proyecto que compartimos, que espero que grabemos en algún momento. Eso depende de la conducción. No sé, yo te la tiro. Fíjate. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para usted. Sí. Así se que viene, ¿eh? Se viene. Estaría buenísimo. Y por lo pronto tenemos una fecha, el 15 de mayo. Maquena, ¿verdad? Maquena, claro. Fiesta Chocolate. Sí. ¿Qué vas a tocar, Leandro? Voy a tocar una que siempre me gusta esto de una que sepamos todos, una que va más o menos así. The moon. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir y compartir esta tremenda, tremenda música. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás cansado? ¿Ya te vas a casa? Ah, sí, me voy a descansar. Sí, estuve dando clases hoy y bueno. ¿De qué das clases? Doy clase de piano, doy clase de guitarra, de bajo, de canto. Tengo algunos así como medio variados. Por ahí también alguno que está metiéndose en la composición, en la improvisación. Estoy en eso. Ah, bien. ¿Y tu laburo es eso, dar clases? Doy clases en general a domicilio. Me manejo mucho de esa manera porque es cómodo para que digamos recibe eso. Y después, bueno, nada, produciendo cosas y tocando en vivo, que bueno, es parte del laburo de músico, que por suerte tiene como muchas aristas, ¿no? Hoy en día. Y está bueno eso. ¿Querés tocar otro tema? ¿Tenés ganas? Bueno, dale. Un tema inédito. Un tema inédito. Che, ¿no tenés un didgeridoo? ¿No querés que hagamos una cosa ya que estamos? No sé, no tengo ahí, pero a mí me gustó esa idea. Claro, digo, si vamos a hacer algo inédito, que sea inédito de verdad. ¿Irritáis? No, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, noche de igualadores, acabo de llegar. Me encuentro aquí con un músico tocando una muy bonita música y al parecer Yoko se le va a unir, así que... ¿En qué está ese? Creo que está en re sostenido. ¿Re sostenido? Oh, okay. A la mierda. Para músicos profesionales. Re, están re. Ahora... Bueno, esto es realmente inédito. Este tema... Nosotros con Leandro tocamos en... Sí, hablar al micrófono porque la gente está como... Está expectante. Están todos esperando este momento. Es todo lo que estaban esperando va a ocurrir ahora. Inédito. A ver, tirate una magia vos. Uy, mira cómo está, se rompió. Está rajado ahí de... ¿La cámara toma este momento en el que el caballero acá está interpretando? Thank you. máximo. Viva la espontaneidad. Viva la improvisación. Exacto. Si la vida es improvisación. Bueno, y con esto despedimos al gran Leandro Calén. Querido, muchas gracias. Queridos, un placer. Muchas gracias, Leandro. Yo me tomé con esta sorpresa. Un placer. Un placer. Qué gran apertura de programa hemos tenido hoy. Un placer, amigo. Ojalá volver a escucharte en otro momento. Seguro que sí. Ya le dije que vamos a debatir de filosofía próximamente. Oye, Leandro, ¿podemos escucharte en internet por algún lado? Sí. ¿Cuál sería? leandrocalem.bandcamp.com. Ahí para que estén atentos y escuchando esta música que está muy bonita. ¿Dónde podemos saber más noticias? ¿Estáis tocando en vivo o no por algún lugar? Sí, muy seguido. ¿Algunas fechas? Toco con algunos proyectos. De hecho, con Yoko tocamos con Azul Dadal el 15 de mayo. Si me buscan en Facebook van a encontrar. Listo, busquen ahí en Facebook y vamos a encontrar toda esa info. Muchas gracias, Leandro, y vamos a escuchar un tema de Fusibles y volvemos con La Noche Igualadora. Buenísimo. hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ahí estábamos escuchando a Fusibles, de, luego de nuestra visita repentina de Leandro Calén. Una sección que estamos inaugurando ahora. ¿Cómo se llama? Copiándole los invitados al cruce. Así se llama la sección. Dos no, por uno. Buena apertura, man. Sorpresiva. ¿Viste? Hasta improvisamos, loco. Muy bien, ahí. Dejamos hace poquito el link del Bandcamp de Leandro para que... Que se metan ahí, chusmen, porque parece que está muy interesante. Ese disco, Leandro Calén lo grabó con más de 120 músicos. ¿En serio, weón? No te estoy mintiendo. Tiene una orquesta. Es un... no, pero participan ciento... Ah, mira, tiene lo original ahí. Mira, acá está... Participan 120 músicos en este disco. El físico. De verdad. Está lindo la tapa, weón. No, todo, mira. Tipo acuarela, por dentro. Ahí están los 120. Muy bonito. Viste, tiene cuatro páginas dedicadas a los músicos invitados. Bueno. Genial. Quedó aquí un físico en la vecindad radio. Así que nada, métanse en nuestro Facebook, busquen ahí a Leandro. Nosotros, lo que se nos viene hoy en la Noche Igualadora será más música. Mirá. Como siempre. Vamos también a estar odiando al mundo un poco, como siempre también. Se nos viene también un especial de disco completo. Al final vamos a estar escuchando una banda platense que nunca no les damos mucha bola y en verdad es como una de las escenas más potentes en Buenos Aires. Bueno. En el Plata suceden cosas hermosas. Sí, seguro. Sí, siempre. Y está acá nomás, bueno. Yo no conozco todavía la Plata, así que tengo que ir a darme una vuelta. Está bueno ir a un carrete. Las calles tienen número. Leí así como unos relatos de gente como carreteando, ¿eh? De joda por La Plata. Y mucha música en vivo, esa onda, caché. Muchas bandas que... Los arriendos son baratos. Claro, como es como una ciudad media como universitaria. Sí. Sí, está muy interesante ahí. Mira, y de verdad tú te reíes, pero... Sí, gente. Acá está, che, gente. Acá está el... Tenemos otro invitado que se está poniendo un poco nervioso. Ahora, después de escuchar este tema, lo vamos a invitar a estar con nosotros. Por supuesto. Un filósofo. Tenemos a la encarnación. Bueno, es un poco contradictorio decir encarnación y todo ese tema con la filosofía, etcétera. Ustedes saben, pero bueno, la encarnación de Baruch Spinoza. Acá lo tenemos. Después de este tema. Y es verdad, mira todos los músicos que salen. Set, staff de músicos le pone. Y son caletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 60 músicos, mira. Sí, bocha. ¿Viste? Así que bueno, eso es. No sé. Y esta es la foto del abuelo de Calen. Estaba muy lindo el arte de tapa. Muy bonito. Bueno, vamos ¿qué onda? Bueno, vamos con lo que teníamos programado porque. Vamos con un temazo de Juana Molina, solamente para empezar a ponernos en onda. Oye, ¿te gusta a ti, Juana? A mí me gusta Juana Molina. A mí me gusta mucho. Cuando salió me gustaba más. La verdad es que muchos de nuestros las personas que nos pueden estar escuchando acá, seguro la conocen hace mucho, pero a mí la conocí hace muy poco. Ah, por eso. ¿Cachai? Porque era actriz antes, ¿cierto? Salía en la tele, por ahí, qué sé yo. ¿Y la conocí como actriz? No, yo recién la conocí como música y la verdad es que me sorprendió mucho. Así que vamos ahora con una canción que se llama Kosoko. Vamos a escuchar Peces Raros. ¿Cómo así? Bueno, después le vamos a mostrar ese temazo entonces. Vamos con Peces Raros entonces. Porque la Juana Molina, no sé, es muy rara la Juana Molina, ¿no? Puta. Vamos entonces, pasa que... Ahí viene, One Day. A ver... Estamos con un pequeño problema técnico. No. Vienen las cajitas. Cajitas rectangulares. Bueno, pasan cosas en este devenir. Juana Molina no aparece, ¿viste? Mira, ahí te lo acabo de mandar de nuevo. Problemas del primer mundo. A mí me gusta lo que hace con los sintes. ¿Qué toca? Con uno que lee y un sinte, una cosa así. ¿Con Juana Molina? Sí, sí. No, bueno, con una, general. Con una lupera, claro, sí. Pero tiene banda igual. Sí, la vi, yo la vi en vivo. Ahí te llegó. Bueno, ahora sí, al fin, vamos a escuchar. Póngale oreja a esto, por favor. No le crean a Yoko, escuchen esto. No sé si está bueno o qué hace. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Sí, pues buena la música que hacen. Es buenísima. Sí. No sé si escuchaste por ahí un... La fui a ver en vivo y escuché su primer disco. Después el segundo disco, el que salió hace poco, que tiene... ¿Cómo era? Es muy raro. Ah, sale como con la nariz larga, una cosa así. Ah, no, fondo negro y como una cara de pelícano. Ya, no, yo nunca la he visto en vivo. Escuché un par de temas y no me copó tanto. Y la vi en vivo y escuché el primer disco. Hace tiempo ya la conozco, ¿eh? Sí. Como música. Y sí, está bueno lo que hace, está piola. Pero ahora como que no me gustó tanto. Después la fui a ver, estuve en La Grande. Tocó con La Grande. Y tampoco, no me ocupó. Yo la Juana Molina la conocí llegando... O sea, no la conozco. La escuché por primera vez llegando acá hace un par de años atrás. No la tenía estando en Chile, pues, para nada. Y no, grata sorpresa. Usa unas luperas, usa unos efectos, una guitarra. Y lupea la voz, lupea la guitarra y después tiene atrás un baterista y un bajista, me parece. Creo que tiene, sí. De repente otro guitarrista, es igual varía. Sí, sí, sí. Sí, no, está bueno. O sea, sí, bueno. Sí, es... Sí, está bien. Bueno, vamos a... Es que también entrando... es una famosa que se pone a hacer música, ¿me entendí? Es como decir, bueno, me compro un par de máquinas, está bien. Pero ¿cuál es el problema? Un problema, o sea, pero le sale bonito, qué sé yo, no sé, ya, me compro todas las máquinas, me voy a comprar un montón de delay, me compro una guitarra cara, ¿me entendí? 20 efectos y me pongo a lupear toda la weá y me voy a reflashera, claro, tiene re talento, pero ya es una famosa, ¿me entendí? Bueno, lupear y que te quede una weá buena no es tan simple. Requiere, sí, claro. Sí. No, la loca, no tiene nada que ver con la... O sea, yo creo que, sí, gente famosa puede cambiar de rubro, pues, bueno, ¿cachai? Y yo he visto ejemplos así como para mejor, por ejemplo, o sea... Y para peor también, ¿cachai? Sobre todo en la política. Pero yo creo que de repente gente que, no sé, se dedicaba, era no sé, weón, actor, actriz, y se metió en la política y está algo que tú no te esperabas y que está bastante bien, weón. Está bien. ¿Cachai? Está bien, o actor y se metió en la música y para ti la pegó. Para ti es como, no se puede. Si eres actor, eres actor, y si eres músico, eres músico. No, me parece que de repente, o sea, no es el caso de Juana Molina, ¿no? Bueno, de repente hay como... Juana Molina... No sé, hay un montón de bandas que son, no sé, cualquier cosa, y eso es obvio. Y Juana Molina, bueno, está bien, hace un mezcla, digamos, y está bueno lo que hace, digamos, con los loops y todo. Pero no mezcla como un DJ, hace un juego... Hace loops en vivo, sí. Sí, hace loops en vivo, igual un DJ puede mezclar en vivo también y hacer weas en vivo que sí, son bacanes. Pero yo creo que es bastante como más pesado de lo que te estoy hablando. Es más difícil de hacer. En términos de composición de sus canciones, yo encuentro que es muy bueno. Porque siento un poco que estás diciendo que lupear es como que le baja la calidad a esa obra sonora. Solamente porque hay un loop. Es una obra sonora que busca, a partir de ciertos ruidos y cosas así, ¿cachai? Y a partir de como de como proponer loops o sonidos electrónicos distintos, ¿cachai? Hacer una electrónica como más copada, por decirlo así. Sí, pero tú dices que eso es malo. No, te estoy diciendo que, o sea, eso tiene una complejidad de hacer. Lo entiendo, que es complejo. Pero digamos, además las cosas no tienen que ser complejas para ser buenas. No sé, capaz que requieren un trabajo, digamos. ¿Me entendés? Y no estoy diciendo que la música de Juana Molina no sea compleja, porque creo que igual tiene un buen grado de complejidad. Sí, yo creo que, o sea, menos es más, me enseñaron a mí. Sí, pero eso quiere decir cuando tú ya exploraste algunas cosas y estás haciendo ciertas búsquedas, ¿me entendí? O sea, porque si vamos a tocar un ukelele con un dedo, digamos, en la música así, bueno, está bien igual, pero qué sé yo. No sé, yo no estoy en esa, porque me parece que la música también es lindo explorarla. Por eso. Es lindo ver lugares donde se te hace dificultoso, donde ha sido un camino, qué sé yo. Sí, bueno. Pero... Y si soy actriz y de repente la pegáis actuando y tocáis el ukelele... Y soy linda, o no sé, o da lo mismo, o soy un chabón galán, y tocáis la guitarra, y tocáis cuatro acordes, y la pegáis, y bueno, y la pegáis, está bien. Ah, pero ¿cachai? Tú decís que eso es la Juana Molina. Y yo para ver un poco... Dije, no, tenés que... Te recomiendo que la escuché un poco más, porque no es solamente... Porque creo que le estáis bajando en la actriz, solamente dijiste... O sea, el perfil solamente porque es actriz, porque es bonita, dijiste... Eso está feo. No, yo, no, te estoy diciendo, o sea. Así como, oh, no, solamente por eso que su música es buena. Yo, o sea, bueno, pero está bien, bueno, lo has, es genial, bueno. Dale. Te digo que le metáis un poco más. Sí, la he escuchado y la he escuchado bastante, pero como te digo, o sea, agarrar. 10 máquinas. No toca un ukelele con un dedo. 10 máquinas, pero si no toca tampoco, si yo la vi en vivo, weón, si no toca, boludo. Con suerte mueve los dedos, weón. ¿Cachai? Pero bueno. ¿En serio? Con suerte mueve los dedos la guitarra, o sea, pero. Estamos diciendo eso, o sea, si querés, caigo con una guitarra, con una super guitarra, pues, sí, pues, no sé, estudia, pues. Ya, pero no tenés que hacer super guitarra. No, pero algo, pero no, pero algo, pero estudia, para que haya, o sea, como que yo te caiga con un distribuidor y te haga guau, guau, guau, y de repente hay un loco que tocó, hay un weón que tocó con un hang drum en un tema de Björk, que hace pen, pen, pen, y le pega con un martillo el hang drum, pero lo tocó con Björk. ¿Viste? Ah, pero por eso, weón, sí, por eso. Que bueno, ya, pero que no sé. Ya la weá cambia de formato, cambia también. De. Se mete en otra área, ¿cachai? Pero lo que tú estás hablando es como Yoko Ono. Yo creo que la Juana Molina no se mete en eso, no se mete en la onda performática, no rompe el instrumento, no se pone a gritar como la Yoko Ono así al frente del micrófono. Hace música con formato canción. Una weá que puedes pasar en la radio normalmente, ¿cachai? Sí. Una canción de la Yoko Ono. Puta, es como la podríamos si pasar, dijera, podríamos pasar nosotros. Mira, si nosotros lo hacemos como. Pero en la radio, así como la radio masiva, millonarias tipo rock and pop, no te van a pasar una canción de la Yoko Ono. De pero la Juana sí te, Molina. Pero sí te pasan una canción de la Juana Molina. Sí. A eso voy, entonces como que estás diciendo como una comparación muy extremista. Porque la Juana Molina no rompe un instrumento. No, nada, pero yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que. La Juana Molina no toca, o sea, toca, pero o sea, hace loop, cosas. Sí, está bien, es flashero lo que hace. Pero tiene un límite eso, ¿me entendí? Tiene un límite y ese límite obviamente que se va a mostrar pronto. Noto una sobrevaloración por la técnica en tu discurso. Sobre todo por la exploración, más que por la técnica. Si la exploración te da técnica, bienvenida. Pero por la pasión, digamos, por hacer algo. Yo creo que hay pasión ahí. No puedo jugar la pasión de Juana Molina. Nosotros bueno. íbamos a estar ahora entrando a nuestra sección odiando al mundo y nos empezamos a odiar entre nosotros. Esa, sí. Está bueno, está bueno. Está bien, por Juana Molina. Sí, es verdad, por culpa de Juana Molina. Ahora ya no me cae bien. No, mentira. Y después vamos a tocar Peces Raros, weón. Ahí todavía viene. Oye, ¿verdad que tú me hablaste muy mal de Peces Raros? Hoy en la mañana, sabes que estaba haciendo unas cosas en la casa. Bueno, después les voy a contar esto. Sí, déjate esa anécdota un rato más. Ahora vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. Mira, teníamos preparada una canción que iba a tener que ver con lo que recientemente íbamos a haber hablado, pero hablamos de otra cosa. Pero la vamos a pasar igual. Esto va a ser la introducción para nuestro siguiente tema. No sé si supieron, pero Chile es el país número uno en los últimos contagios y así como propagación del SIDA. Es una noticia súper triste, weón. Pero está sucediendo y queríamos hablar un poco de eso cuando nos queríamos ir odiando el mundo y ponernos denso y todo. Así que bueno, esta canción que tiene que ver con ese tema es de los Cales Ad Hoc. ¿Y están cuáticos los cabros en Chile, weón? Y se llama Niños. Sí, está pasa que tiene que ver con educación, weón. Y es de lo que vamos a estar hablando en un rato más. Estamos pagando el precio de la no educación. Levantó esta muralla.

VIH-Sida en Chile, fuera de control. Alza en casos de contagio superior a África, dice. Bueno, sí, es un poco tendencioso, ¿no? El VIH-Sida está totalmente fuera de control en Chile y como país hemos tocado a fondo. Esta contundente frase resume categóricamente la importancia de los datos entregados por el inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, quien advierte sobre una alarmante alza en los casos de contagio de la patología en Chile. ¡Wow! Rígido. Entonces, con la chilena... No, mira, lo que te iba a decir es que en otro lado vi otro titular que era... que tenía un poco, que era un poco más, decía algo así como estamos pagando por haber anulado la educación sexual 16 años atrás. ¿Cachai? Entonces, puta, está quedando la cagada en verdad, o sea, qué sé yo. Y siempre ha estado, pero tiene que ver. ¿Qué opinas tú de esto, Yoko? ¿Cómo la veis? ¿Comparáis así? Bueno, Chile, nosotros estamos acá. Hacía una comparación, ¿cachai? ¿Qué onda acá? ¿Cómo está pasando en Argentina? Vos que lleváis más tiempo acá, bueno. Puta, es que yo no sé, o sea, eso también se puede, siempre depende de los tipos de análisis, ¿no? No está el tipo de análisis, pero ponele que uno diga que eso se refiere a una cuestión de falta de información, y eso tiene que ver directamente con la pobreza, ¿no? Ponle. Entonces, como que la gente más pobre, de vuelta, es la gente más vulnerable a tener estas enfermedades, por digamos. Por no saber cuidarse o por no querer cuidarse o por... empiezan a suceder un montón de cosas, pero bueno, lo que sucede es que no se cuidan al final, ¿no? Claro, concretamente ahora no solamente digamos las clases, digamos la gente más pobre, más desinformada, digamos, ¿no? Sí, al parecer esto es como menos transversal. Sí, y entonces no sé si es una cuestión solamente de información, sino que de... Lo que dicen acá es que... No sé, por el forro, o sea, hay que usar forro, bueno, y como... Sí, bueno, eso todos lo sabemos. Sí, no, pero como que eso también, y que es como charcha usar forro. O sea, es que ese es el problema, lo que acabo de decir, todos lo sabemos, ¿cachai? Todos sabemos que charcha usar forro. Yo mismo como que digo así como, oye... Digo, hoy todo el mundo sabe que tiene que usar forro, capaz que no, pues bueno. ¿Cachai? Lo digo desde una posición un poco de comodidad, quizá. ¿Cachai? Pero yo creo que es de verdad. Hay gente que no sé si la tenga tan clara. Bueno, nosotros pensamos que todo el mundo, oh, sí, la tiene clarísima, pero hay gente que de verdad no tiene pico idea. Capaz, deben haber cabros chicos que no deben saber ni que existe, bueno. Claro, o sea, de vuelta, como que. Habría que pensar eso, como gente que no lo sabe. Y también hay gente que lo sabe y que no, en algún momento no le importa o le parece incómodo, digamos, ¿no? Eso. Como que hay mucha gente que no lo usa porque no le parece incómodo y otras personas porque no tienen ganas de usarlo. Y otras personas porque el chabón no tiene ganas de usarlo y la mete sin... Porque no tiene ganas de usar forro y la mete igual, ¿no? Y así un montón de casos... ¿Cómo fue en tu caso, Juan, cuando chico, cómo cachaste más o menos que existía? ¿Cuándo cachaste que existían los forros y cuándo cachaste que te podías evitar varias cosas? Como desde siempre, weón. No me acuerdo como un momento exacto. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo, weón. No fue como tan traumático en ese sentido, ¿cachai? Como que... No, pero ¿por qué haces traumático? No, te digo, a mí me hablaron del condón mi familia, mis padres. Y después como que me lo mostraron en el colegio, pero yo ya me sentía... Fue una profesora y le me hizo... Me sentía, claro, fue una profesora, de hecho... Una representación. Claro. No, mostraba el condón, todo el coso, fue una psiquiatra, amiga de mi madre, o sea, de hecho fue mi vieja que se consiguió este, y fue como... fue medio infiltrado esta clase de sexualidad, porque estaba en un colegio yo, de cura, bueno, de mierda, y las clases de sexualidad no estaban dentro del programa, entonces como que la tenían que organizar los apoderados, si es que querían alguna clase de sexualidad para sus hijos, ¿cachai el nivel? Bueno, y este colegio se supone que era como de los buenos, de Rancagua y la hueá. Bueno, mi vieja se metió en la hueá, porque yo creo que siempre muy interesada en esas hueá, en la buena educación, digamos. Consiguió una amiga de ella, una psiquiatra que amiga de ella y capa en estos temas, sabía tratarlos con cabro chico y todo, y llevó así como las cosas tal como son. Llevó, de hecho, una hueá de madera, un cuadrado de madera, y del centro salía un cilindro redondo, ¿cachai? Y lo llevó para pa mostrar, ¿no? Teníamos... Por eso no se te olvidó mal la hueá, ¿no? ¿Cómo lo mostré? También llevó plátanos. ¿Por qué te causa tanta risa, man? Poner un condón, man. La verdad es que a mí me sirvió para aprender, pues yo ya de pendejo sabía ponerme un condón, pues. ¿No te parece como una weá importante igual? Porque hay pendejos que de verdad no se saben poner condones. Sí, me parece que es importante. Puta, weón. Mira, yo soy de la opinión de que sí, para mí es importante, weón. Sí, para mí también me parece importante. Capaz que la forma es un poco graciosa, pero también está bien que se haga así, digamos. ¿Cómo lo haría? No, está bien que sea gracioso. O sea, no deja de ser gracioso, pero... ¿Pero cómo sería no gracioso? No, está bien que sea gracioso porque es un tema gracioso, yo creo. Un poco. Por lo menos a mí me parece así como... ¡Uy, la representación. Pene! Sí, como que alguien está haciendo... ¡Imagina! Sí, como que alguien está haciendo la representación de algo. Como... No. Es como, ¿cómo poner un... No te estoy diciendo que no tenés que hacerlo, pero tenés que también tomarlo como eso. Como que te va a generar algo. No podés estar así como... No pasa nada. No, de más. Ahora todos somos todos médicos. Por supuesto. No, éramos todos pendejos de 12 años. De 12 años, claro. Estamos todos cagados de la risa. Obvio, ¿no? Eso, obvio, po, bueno, ¿cachai? Pero teníamos 12 años, tío. Claro. ¿Cachai? Bueno, hoy igual podemos entender la weá, ¿cachai? Si tú te lees un coso ahora y te venías a hacer esa representación, no, además, nos podemos cagar de la risa igual, po. Y el operador también se está poniendo incómodo. No, la weá, además, que la podemos tirar. Para cagarnos de la risa, ¿cachai? Pero yo quería... Pero bueno, falta educación sexual en los colegios. Yo quería irme a ese punto, ¿cachai? Más allá de esa experiencia que te estoy contando, weón, de cómo chucha aprendí yo, o cómo conocí los condones, que fue esa vez, weón. Fue para cagarse la risa. De hecho, otro pendejo culiado agarró un condón y lo infló. Claro, le regalaron, tiró, todos cagados de la risa. Era como primera vez que veíamos un condón inflado, volando. Y éramos puros hombres. Que no la cagamos, weón, ¿cachai? Fue difícil que la doctora pudiese volver a... Yo la otra vez asistí a una transgresión. Mira, esta fue así. Estaba haciendo unas músicas en el Yuna. En el Yuna estaba haciendo una música para una obra de teatro. Bueno, así como de una clase. Bueno, la cosa es que el profesor fue con la hija a la clase. ¿Sí? Chiquita, no sé, 3 años ahora tenía. Estaba re aburrida. Estaba jugando con un globo y el globo se le pinchó. ¿Viste? Entonces el profe fue a la mochila, sacó un condón, lo infló y le hizo un globo a la pendeja. ¿Viste? Y la nena siguió jugando con su globo de condón. Igual le. A lo que fue un poco polémico en la clase. Bastante polémico, diré. Claro, porque estaba llena de gente y las personas después como comentaron la situación. Como... Sí, pues. Fue como la significación para chiquito, capaz que nada, un globo, ¿no? Un globo, claro, seguro, sí. Pero para el resto igual tiene una significación distinta, po. Claro, por eso también ahí está como... rarísimo. Ahí es como eso, como te escandalizás y no te escandalizás, y así como que no pasa, ¿qué haces frente a algo? Depende de tu nivel de Asperger. Si es muy Asperger, parece, sí, un globo. ¿Cachai? Claro. Pero si en verdad estáis como un poquito más sumido así como, no sé, en la colectividad, vais a decir, uy, qué weá, aquí te voy a poner incómodo. A mí me pasa, yo me pongo incómodo en algunas situaciones. ¿Cachai? Ojalá ser super Asperger, pero no. No, como no digo ojalá, más, seguro más, que no lo pasan muy bien. Como pero... más científico. Claro. También como aceptar esas cosas, o sea, hay una razón por la cual nosotros reaccionamos así y está bien, digamos. Por ahora está bien, digamos, no necesariamente tenemos que modificarlo a la fuerza. No que dejar que ocurra eso. Sí, no sé, sí, como sí. Que siempre como que tenemos un tratamiento, y pasa, ¿no? De que tenemos un tratamiento de la sexualidad, siempre tratando de que sea algo serio. Sí. De que sea algo difícil. Como que sea algo teórico frente a algo práctico, que es muy distinto. Entonces hacer el amor es muy distinto a hablar de sexo, ¿no? Y tenemos como esas divisiones también, ¿cachai? Como que... Estamos empantanados en un no conversar respecto de, sobre todo de sexualidad abiertamente, me parece, ¿no? Sí, demás. de que no se hable o de que cuando se llegue a hablar te cagáis de la risa. Te cagáis de risa porque te expone, porque expone tu propio deseo, tu propia forma de ser. Tu, claro, no por sé, eso te decía. Como... Tenés que mostrarte de alguna manera, ¿cachai? Y porque el mismo hecho de que sea como medio tabú, es como, ¿cachai? Sí, estamos haciendo una maldad. Es como una hueá casi, es como un chip metido en la cabeza, ¿cachai? Yo creo que podemos hacer cosas para sacarnos ese chip. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que hacerlo, pero sin perder el erotismo, o sea, también no, puede ser, no, pero lo que pasa es que esa es la teoría, ¿no? O sea, no sé si la teoría, la teoría? Idea que de alguna manera también el erotismo se resiste a la cientificidad, ¿no? Se resiste en esta risa, en esta incomodidad, en esto que está sucediendo algo más que esto que el chabón me quiere mostrar y está haciendo como que no hay nada más. Hay algo más que se muestra haciendo. Por lo menos en esa risa, en esa incomodidad, ¿no? Uy. Sí. ¿No? Qué denso nos pusimos. Siempre nos hacemos esto. Bueno, ese es el objetivo de Odiar al Mundo, de esta sección, ¿no? Claro, como preguntarnos algunas cosas, ¿no? Sí. Pero como que salimos un poco deprimidos, ¿no? No, no, pero igual, o sea. Estamos de acuerdo en que tiene que haber sexualidad en la escuela. Pero tiene que ser un poco más dinámica, no sé. Sí, de todas maneras. Pero bueno, por ejemplo, yo te digo, esa weá que yo te contaba, de cómo yo vi cómo se ponía un condón, porque le pusieron una weá que era fálica, y también lo pusieron en bananas, y eso es práctico. ¿Qué más práctico que eso? ¿Cachai? Porque, o sea, no podías llegar y poner un weón con un pene erecto y... Sí, no, te estoy diciendo eso, pero yeah, como, entonces... es gracioso, como que después lo hubiesen repartido una banana cada vez. No, ahora tienen un condón y una banana. No, pero la doctora repartió condones así como, no muchos, como tres, para que corrieran, porque éramos muy chicos igual, éramos bastante chicos, éramos como, ninguno iba a tener sexo muy pronto todavía, no sé, teníamos 12, más que no, faltaba un par de años o más, no sé, depende de cada uno. Y la weá es que repartió eso para que los conociéramos, ¿no? Y eso es práctico, pues, weón. Y eso es lo que es necesario. Basta de así como esa teoría weona que es súper manipulable, weón. Yo en ese colegio de cura me enseñaron que, no sé, weón, que masturbarse era súper peligroso para la salud. Que no lo hicieras. Y que tenía que salir pelo en la mano. Y que además era un pecado. O sea, ya con eso era puta, weón. Nuestro gran manito. ¿Cachai? Entonces. Sin callo los callos en las manos. No era tan del año 1800 la wea, pero sí era súper imbécil. Colegio de mierda. Sí. No te diré nada más de ese colegio de mierda. Puta wea. Lo voy a incendiar. Yo fui un colegio de hombres también, pero era laico, entonces era como un cago de risa todo. Ya, piola, ¿no? Pero también me imagino que. Ay, no me acuerdo mucho, pero. Como un discurso, ¿cómo se llama? Regidor sexual. Había mucho silencio, sí, seguro, no me acuerdo. Los profes como que se hacían los boludos. Bueno, vamos a ya a empezar a soltar toda nuestra mierda. Vamos a seguir escuchando música. Ahora, para cerrar esta sección y odiar, les voy a... pasar un tema de una banda que se llama Transborder, que tiene que ver con nuestra banda de final del programa, en Full Album, porque uno de los músicos toca en ambas bandas y bueno, Transborder está buenísimo. Platenses, pónganle oído a esto porque está muy bueno. sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, volvemos. Estábamos escuchando ahí a una banda de La Plata. Vamos a seguir escuchando más ratito en el full álbum especial a una banda que se llama Peces Raros, que Yoko le salió de suerte hoy en su mañana y le echó a perder todo el día. Hemos tenido una noche igualadora polémica y sí. Lo que pasa es que, claro, estaba haciendo unas cosas en mi casa y bueno, puse una lista, ¿no? Estaba escuchando las listas de la tumba, aparece la tumba de la Alca, Fusible, en fin, bandas de más juicio, así que hacen un rock piola. Y de repente, y de repente apareció Peces Raros, que ya me había llamado la atención el nombre, ¿no? Empezó a sonar y no me gustaba, me parecía un poco... En algún momento como influenciado por los Beatles, que sonaba re bien. Yo igual escuché por ahí un par de voces Beatles. ¿Sí? Sí, pero... Pero a la vez como que ese estilo me dio la impresión, así fue una impresión muy personal, ¿eh? Como de bandita Lollipasa. ¿Lollipasa? ¿Cómo? Claro, así como, no sé, tenía... Primero, las letras no me gustaron, como que eran medio así como de amor... Y un amor medio romántico, no sé, como medio retrógrado, me pareció. No me gustaron las letras. Yeah. Y después la forma como de armar los temas me pareció un poco así, como de tema. Como de una música donde puedo esperar lo que va a suceder y como con ¿cómo se llama? De repente algunas cositas así como sorprendente, pero en general eso, como formato canción, la voz adelante. Y no me convenció la voz en ese caso. Guárdate un poco más de ese odio porque porque ahora vamos a seguir con un intermedio antes de que nos vayamos a eso. Y ahí vamos a conversar un poco más de esto porque yo te voy a responder. Me va a responder con música, Luca. Me va a decir acá. Sí, ahora te iba a mostrar unas bandas de... Es una recomendación, esto ya estamos pasando a esa sección que antes le llamábamos de porteño a porteño, que te mostraba bandas de Valpo, de Chile. Te voy a mostrar ahora, digamos que dos bandas de un compilado que hizo un sello que se llama Acople Records. Un sello terrible, buena onda, weón, de Valpo, que tiene bastantes bandas y se mueve caleta. Y los locos hicieron un compilado que vamos a escuchar hoy un pedacito, el 2014, pero han hecho más. De hecho, ahora el 2018 sacaron otro que está también muy bueno. La verdad que hay joyitas escondidas todavía ahí en Valpo y es una muy buena manera de escucharlas a través de estos compilados que se mandan estos cabros que lo hacen a través de siempre desde la autogestión y de movidos nomás que son. Así que ahora te voy a mostrar una banda que se llama Lisérgico y esta canción se llama Mañana. Thank you. blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, ahí estábamos deleitándonos con esa maravilla. No, pero vamos a seguir tirando parte de este compilado y de otros compilados de Acople y de otros sellos discográficos autogestionados que están en Valparaíso y en Buenos Aires. Pero este se los recomiendo, busquen Acople Records compilado, van a tener mucha música que escuchar de muy buena calidad, muy interesante, de el otro lado de la cordillera, en el otro puerto, que está a la misma altura que este puerto, pero huele un poco peor. Ahora los vamos a dejar entonces con el especial full álbum. Vamos a escuchar a Peces Raros. A Peces Raros. ¿Qué opinaste entonces de Peces Raros? Bueno, eso es lo que decía. Ah, odio. No vamos a escuchar. No, está bien. No, está bueno. No, sí, mira, la verdad, yo te voy a decir, a mí tampoco me. O sea, está bien hecho. Me llenó al toque la primera. Lo escuché por segunda vez y sí, lo entendí. Es que es como más rock and roll. Igual tienen dos discos. Llegué a escuchar el segundo y es muy diferente. De hecho, ¿cómo vamos a escuchar hoy el primero? Vamos a escuchar el primero. Bien. Tienen dos discos. En la semana voy a escuchar el segundo entonces. Sí. Hoy en la mañana lo escuché. Conociéndote, no te voy a decir nada, escúchalo. Solamente te voy a decir que el segundo disco como que se puso más electrónico. Está bueno. O sea, es un cambio. Sí, hay cambios, electrónica es buena, hay de todo, hay bueno de todo. Y malo, sí. ¿No? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a el especial banda full álbum, Peces Raros. Este álbum se llama No Gracias. Esta banda platense. Ah, para, que nos cambiamos de horario. El martes que viene a las de 7 a 8. Es cierto. Y el especial sale de las 11 a las 12. Claro, el especial full álbum lo vamos a estar anunciando y sale más tardecito. Buenas noches.

mirar. Sabes que nos podemos olvidar, pero tu cara guarda todos los recuerdos. Entonces no te dejes caer. ella es el centro, ella es subnormal, pero cómo aburre el momento de hablar. En una canción ya no puedo decir cosas que no son. Creí en el tiempo y la razón y descubrí el teorema que